puta lucharemos por la fuerza. Puta lucharemos por el sal. Puta lucharemos por la fuerza. Puta lucharemos por el cambio.